Conoce esta, la tierra de los míos, senderos del patrimonio cultural. Hagamos que todo el legado patrimonial que nos identifica como pueblo creativo, que canta, construye, lucha y forja su destino, sea conocido y valorado por todas y todos los venezolanos. Ponte cómodo, que está comenzando la tierra de los míos, senderos del patrimonio cultural. Muy buenos días, 9 y 6 minutos, bienvenidos a una nueva emisión de La Tierra de los Míos, Senderos del Patrimonio Cultural Venezolano. Llegamos a ustedes gracias al ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, en la Coordinación de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyán, en la Coordinación General de Tu Alba Ciudad 96.3 FM, Leo Vargas, en los controles, en Manuel Hilder y en la locución estaremos hoy Rebeca Requeni, quien les habla, Eduardo Pérez. Esto es una producción de la Oficina de Información y Asuntos Públicos del Instituto del Patrimonio Cultural. Rebeca, muy buenos días, incorporándote a estas transmisiones del año 2018 para seguir luchando en pro del patrimonio cultural venezolano. Bueno, muchas gracias y saludos a todos. Vamos un poquito con las redes sociales para recordarlas y bueno, para que nos sigan y cualquier denuncia que ustedes quieran hacer las puedan tramitar a través de estas vías. La cuenta de Twitter de nuestro ministro es @VillegasPolJack. Nuestra cuenta del instituto es @PatrimonioIPC y de nuestro presidente @BielmaOmar1. También nos puedes seguir por nuestra nueva cuenta de Facebook, que es IP Cultural. Por YouTube es Instituto del Patrimonio Cultural y nuestra página web es www.ipc.gov.be. Bueno, gracias Rebeca por recordar todas esas vías que tienen para sugerencias, denuncias, dudas, cualquier comentario que vaya en pro de la defensa del patrimonio, cualquier situación que usted vea o observe a lo largo y ancho de Venezuela que sienta que menoscabe o ponga en peligro la identidad del país, por supuesto, esas son las vías para ponerse en contacto con nosotros. Tenemos un correo electrónico en prensa, es prensaipc@gmail.com. Repetimos, prensaipc@gmail.com. Por ahí también pueden ponerse en contacto con nosotros, mandar notas de prensa para su divulgación. Todo siempre referente al patrimonio cultural venezolano, actividades gratuitas, de calidad. Por supuesto, por allí es la vía idónea para darles promoción y divulgación. 9:08, momento de la primera pausa musical y venimos con más de La Tierra de los Míos. Esto es Alba Ciudad 96.3 FM. Soy el propio coplero, ese que a nada le para, me la paso a parrar. minutos retornamos a la tierra de los míos. Escuchamos música tradicional, música popular venezolana. Aquí en este espacio siempre dándole divulgación a esos temas. Si usted nos escucha, quiere descargar en formatos MP3 esos audios de música venezolana, de todos los géneros musicales y también otros temas. Por supuesto, tiene más de 7.000 canciones. Puede bajarlas en la página web de la emisora, albaciudad.org. Allí están en la barra derecha, en la parte de abajo, dice 7.000 temas musicales, 7.000 canciones. Y bueno, allí en formato MP3 puede bajarlas totalmente gratis. También está allí una parte importante que son los catálogos del patrimonio cultural venezolano, publicación bandera del IPC. Están en formato PDF también en esta página albaciudad.org, la página de la emisora. Allí pueden bajar esa información. Allí tienen unas publicaciones que tienen muchísima calidad, que pueden ayudarle a los estudiantes, no solamente de primaria y bachillerato, sino incluso en el área universitaria. A nivel universitario les pueden ayudar para sus investigaciones. Allí hay desde recetas de cocina de dulces tradicionales o platos típicos del país, biografías de próceres de la independencia, de personajes ilustres de la historia de Venezuela, y también breves descripciones de lo que son los cascos históricos de las poblaciones más importantes del país. Así que bueno, allí tienen una guía fundamental, formato PDF, la pueden bajar totalmente gratuito en nuestra página web, albaciudad.org, en la barra de la derecha abajo. Allí tienen toda esa información. Continuamos entonces, es momento cuando son las 9 y 12 minutos de nuestra primera sección del día con las efemérides de la semana. Memoria patrimonial. Bueno, y esta semana tenemos una efeméride que es, por supuesto, el natalicio de Juan Crisóstomo Falcón y Zabarce, militar y político venezolano, que junto a Ezequiel Zamora lideró el movimiento que a partir de la sexta década del siglo XIX enfrentó a federalistas y a centralistas. Eso fue en la Guerra Federal, un acontecimiento muy importante a nivel histórico que marcó no solamente el devenir de ese siglo XIX en el país, sino muchas de las cosas y mucho de lo que está en el imaginario popular, en el imaginario político venezolano, incluso en el siglo XX y todavía vigente muchos de ellos en el siglo XXI. Así que bueno, esa es la efeméride de la semana con el natalicio de Juan Crisóstomo Falcón, quien por supuesto también fue presidente de la República, el 15º presidente de la República, precisamente en la segunda mitad del siglo XIX. Y bueno, Rebeca, luego de esta efeméride de la semana, vamos a empezar a hablar ya de lleno en las actividades que tiene el IPC, no solamente en las que ha realizado en este inicio del 2018, sino en lo que tiene para finalizar el mes de enero. Varias actividades importantes, hubo unas mesas de trabajo para debatir el plan de la patria en la parte de cultura. También hubo otras actividades de, bueno, encuentro de cultores y cultoras, personas dedicadas al ámbito patrimonial que han tenido en la Villa Santa Inés, que es nuestra sede aquí en la ciudad capital, en el sector de Caño Amarillo, un lugar de encuentro, de debate, de reunión, para que puedan entonces hacer ese intercambio de ideas. Y en este momento tan importante, en donde el debate es fundamental y en donde todas las visiones y todas las miradas tienen que tener cabida para que podamos construir un mejor país. Entonces, tú que estuviste en esas mesas de trabajo, que estuviste allí coordinando, ya hablamos la semana pasada un poco de esto, pero es importante que ahora que estás tú aquí puedas ahondar más en el tema. Bueno, sí, el viernes 12 de enero comenzamos a tener todo lo que todo lo que es la elaboración, ¿no?, del plan de la patria número 2 y todas las propuestas que se puedan elevar desde el punto de vista del patrimonio cultural. Entonces, bueno, estuvieron con nosotros cultores, artistas, gente de la Plataforma de Identidad, Patrimonio y Memoria, de la Cinemateca Nacional, del Centro de la Diversidad Cultural. O sea, estuvimos todos reunidos y pensando cuáles han sido esas fortalezas que hemos tenido a lo largo de este periodo presidencial que ha comandado el presidente Nicolás Maduro, y cuáles son aquellas nuevas propuestas que necesitamos, ¿no? Para poder visualizar mejor nuestro patrimonio cultural venezolano y todo lo que tiene que ver con nuestra identidad venezolana. Entonces, bueno, de ahí se elevaron muchas propuestas interesantes. Una es, y que nos compete a nosotros, sobre las brigadas patrimoniales de educación. Pues eso es una de las propuestas que queremos que sean reflejadas en el plan de la patria, porque así, de esta manera, todas las políticas que tienen que ver con la creación, la fortaleza y la divulgación de estas brigadas a nivel escolar, hacen que el patrimonio cultural no solamente se quede en nosotros, pues como ente rector, en los cultores, sino que va más allá, va a nuestras semillitas, que son el futuro de nuestro país, que son los niños. Entonces, de esa manera, educando a los niños a través de estas brigadas patrimoniales, podemos obtener de ellos que conozcan mejor quiénes somos nosotros mismos, o sea, se conozcan a ellos mismos. Y esa es una de las propuestas que creo que más bonitas y más importantes de todo. Todas son importantes, ¿no? Pero esa es una de las que me recuerdo y las que más me dejó en la memoria su importancia. También hemos tenido otras actividades. Tuvimos una actividad muy importante sobre el registro del patrimonio arqueológico. Arqueólogos de la zona central de Caracas, de Caracas, de Miranda, vinieron al instituto el miércoles pasado y pudimos ya afinar todo lo que tiene que ver con una ficha de registro importante. ¿Por qué? Porque no podemos proteger lo que no conocemos. Eso estamos todos claros. Y para saber qué tenemos necesitamos registrarlo. Entonces, bueno, ya con estos especialistas, la dirección de registro y la dirección de puesta en uso, pudimos ya perfilarnos hacia una ficha general y una ficha de dos fichas, una ficha que va a tener una información bastante densa, que es importante porque nosotros somos el ente rector y debemos conocer todos los detalles. Pero también vamos a perfilarnos hacia una nueva ficha, un poco más reducida, resumida, en formato que podamos migrar a cualquier otro para su elaboración, un poco más reducida, y que de esta manera podamos visualizar cuáles son esos sitios arqueológicos importantes que tenemos para nuestro país. Eso por ahí. Y bueno, finalmente, la semana que viene vamos a tener tres importantes actividades y no paramos, pues. O sea, este mes de enero que de verdad cree la gente que bueno, que es un poco para retomar, visualizar, ver qué vamos a hacer. No, ya nosotros estamos haciendo. La semana que viene vamos a tener una mesa de trabajo el martes sobre un simposio que queremos hacer, pero no queremos hacer solo, queremos hacerlo conjuntamente con otras personas que saben de esto. Y es un simposio sobre las manifestaciones rupestres venezolanas, que es un poco aquellas expresiones que dejaron nuestros antiguos habitantes en las superficies de cualquier lugar. Las más importantes y las que nosotros, o sea, las que más han perdurado, son aquellas que llamamos petroglifos, que son dibujos que se hacen horadando la piedra y finalmente quedan, ¿no? Las características de preservación de las piedras. Entonces, por eso se le llama petroglifos, ¿no? También existen, aunque pocas, pero existen en nuestro país, pinturas que se realizaron con pigmentos naturales en algunas cuevas, en el Táchira y fundamentalmente en el estado Bolívar. Entonces, esas son las expresiones de nuestros antiguos habitantes y también las expresiones que dejaron en las vasijas. Entonces, esas expresiones rupestres, esas expresiones en los materiales cerámicos, queremos hacer un simposio, reunir no solamente investigadores, sino también llamar a otras personas que saben de esto o han tenido alguna influencia de ese arte en su arte conceptual actual, y hacer un espacio. Eso es lo que nosotros queremos ofrecer, un espacio para que todas aquellas investigaciones, propuestas, se vean reflejadas y las podamos compartir. Eso va a ser el martes que viene. También vamos a tener una mesa de trabajo sobre algo que queremos hacer, que de verdad nos hace falta, la formación en lo que es el patrimonio cultural venezolano. Es un PNF en patrimonio cultural. Vamos a iniciar unas mesitas de trabajo para ver en qué estamos y qué debemos hacer. Y el miércoles tenemos una importante, tenemos nuestra primera cátedra en soberanía y patrimonio cultural, y el tema es, pues, fundamentalmente patrimonial, entre santos y rituales. Vamos a hablar de todas las manifestaciones culturales del mes de enero. Entonces, bueno, vamos a tener tres especialistas de la oficina de registro, vamos a tener especialistas en patrimonio cultural indígena y un especialista en manifestaciones afrodescendientes. Entonces, bueno, interesante nuestra agenda, pues. El que nos está escuchando, Rebeca, sobre todo estudiantes de antropología, estudiantes de arquitectura, público en general, interesados en el tema, histórico también, estudiantes de historia, ¿cómo pueden hacer para participar en todas estas actividades que estás describiendo? Me imagino que es abierto a todo público la mayoría de esas actividades. Por supuesto, habrá una que otra reunión de trabajo donde es un poco más cerrada, donde se elaboran ya los grandes lineamientos, pero básicamente nuestras actividades en la Villa Santa Inés son totalmente gratuitas y abiertas al público en general. Entonces, ¿cuáles son esas vías? Por supuesto, recordando que por prensaipc@gmail.com pueden enviar su correíto por allí y mostrar alguna intención de participar en estos eventos que están escuchando, pero también en redes sociales, ¿no? Sí, bueno, nosotros el horario de estas actividades, el martes va a ser de 9 a 12 del mediodía, en la mañana en el auditorio de la Villa Santa Inés, como nuestro espacio ideal, donde hacemos todas este tipo de expresiones, de pensamiento, elaboramos, es nuestra mesa grande de trabajo. Y el miércoles va a ser de 9 a 12 igual, en la Villa Santa Inés, en el espacio del auditorio. ¿Cómo puedes saber o cómo quieres enterarte? Que te llegue, mándanos un correo, tanto a prensa como a este correo que te voy a dar, que se llama ipcpuestaenuso@gmail.com. A través de ahí nos solicitas la información de qué actividades se van a dar mensuales y por ahí te vamos a enviar la información en un formatico Excel para que veas a lo largo del mes cuándo se dan tanto actividades formativas como actividades de mesas de trabajo y actividades de la cátedra. Pues ahí por ahí nos vamos a estar enviando y hemos enviado, pues es nuestra arma fundamental de convocatoria a través de los correos electrónicos. Perfecto, 9:24 minutos, un tema musical, identificamos la emisora y ya venimos con más de La Tierra de los Míos. Thank you.

nuevas formas para poder darle mayor divulgación y promoción lo que es el patrimonio cultural venezolano, pero también ya actividades concretas. Nos hablabas de ese encuentro arqueológico y otras actividades que ya tienen fecha incluso, para que repitas entonces esa información de el correo al cual pueden enviar sus datos los que estén interesados. Recordamos nuevamente, todas las actividades formativas que se realizan en la Villa Santa Inés, en nuestra sede principal aquí en Caño Amarillo, son totalmente gratuitas, es formación de calidad, por supuesto, para interesados en el tema. ¿Qué pedimos nosotros en el IPC? Primero que, bueno, que el que asista de verdad tenga esa disposición a aprender y bueno, a prestar atención en toda esa actividad, a colaborar, a ser bastante participativo, eso por una parte. Y por otra parte, que sean consecuentes con la villa, pues que le digan a sus amigos. Mucha gente en Caracas no conoce la Villa Santa Inés, es impresionante. Y bueno, es un monumento histórico nacional. Invitamos a que todos vayan a ese lugar. En esa Villa Santa Inés se dan no solamente las tareas o de las áreas formativas, sino también hay visitas guiadas, también hay recorridos fotográficos y por supuesto hay un centro de documentación totalmente abierto para todos los que quieran ir a investigar, a aprender, a leer. Hay publicaciones, hay bibliografía muy especializada que no va a encontrar en otro lugar, sino allí en nuestro centro de documentación, en ese horario que decía Rebeca, de 8:30 de la mañana a 4 de la tarde, respetando la hora de almuerzo, de 2:30 a 1:30. Entonces, Rebeca, nuevamente el correo para que los interesados puedan enviar sus datos. Es ipcpuestanuso@gmail.com. Y te invitamos nuevamente, el martes en la mañana vamos a tener dos mesas de trabajo, una enfocada hacia la elaboración, ideas, propuestas sobre un PNF en patrimonio cultural, y otra mesa de trabajo para idear un poco cómo sería este simposio de manifestaciones rupestres. Y el miércoles también tenemos este importante foro en el marco de la Cátedra Soberanía y Patrimonio Cultural, que va a tratar sobre entre santos y rituales. Vamos a hablar sobre todas las manifestaciones culturales heredadas de nuestros indígenas, de nuestros esclavos africanos y obviamente las tradiciones heredadas de los españoles. Entonces, desde el punto de vista de cada uno de esos tres grandes grupos, vamos a ver cuáles son las manifestaciones culturales que ellos nos han heredado específicamente del mes de enero. De 9 a 12 del mediodía van a ser estas tres actividades, martes 30 de enero y miércoles 31 de enero. Por supuesto, atentos a nuestras redes sociales, sobre todo en Twitter, por allí vamos a ir publicando ya estos detalles con fecha, hora y lugar de todas estas actividades formativas que se realizan en la Villa Santa Inés. 9:35 minutos, una nueva pausa musical, un tema en homenaje a Juana Ramírez, Juana la Avanzadora. Thank you. Continuamos entonces conversando acerca de todo lo que tiene el IPC para este año 2018, concretamente la agenda del mes de enero, y mañana hay una actividad muy importante, Rebeca. Ya lo conversábamos en los dos programas iniciales del año 2018, de la Tierra de los Míos. Hay muchas manifestaciones culturales que vienen desde diciembre, pero no terminan el 31 de diciembre. Continúan durante enero e incluso se extienden hasta principios de febrero. Entre esas está la Paradora del Niño. ¿Y tienes una información con respecto a esa manifestación cultural? Sí, es una de mis manifestaciones más queridas. Y lo digo porque la practico y también porque, bueno, mi familia la practica, ¿no? Y es una manifestación muy bonita porque se trata de ver ese niño que celebramos en diciembre, ese niño ya crecidito. Entonces, la Paradora del Niño Jesús consiste en el bautizo del niño Jesús. Una vez él ha nacido el 24, el 25 de diciembre, bueno, ya tiene cierta edad y ahora hay que bautizarlo. Entonces, en nuestras comunidades venezolanas, andinas, se estila hacer este bautizo del niño Jesús durante todo el mes de enero. A partir del primero de enero es cuando se comienza en sí la celebración de esta Paradora del Niño Jesús. Consiste en esto: se buscan dos padrinos que van a ser los padrinos de bautizo de ese niño, se consiguen unas velitas y se le reza, se le hacen unos versos a ese niño Jesús que ha nacido según la creencia de nuestras comunidades andinas para la gloria y la redención del mundo. Entonces, bueno, este niño se pasea, se le besa y se le pide muchos favores a través de unos versos. Uno dice así más o menos, dice: dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Y ahí se le empieza a hacer más versos dedicados a ese niño Jesús. Durante los versos hay uno que habla sobre los padrinos que se hinquen, que los padrinos tomen en sus brazos al niño Jesús, lo paseen por toda la casa donde se está celebrando, finalmente lo den a besar a todas las personas asistentes y finalmente lo paran, lo colocan otra vez en el pesebre paradito, como señal de que ya fue bautizado ese niño Jesús. Los padrinos se encargan de pasearlo, de darlo a besar y de darlo a ver a todos los asistentes. Una vez esta celebración a través de estos versos cantados con música andina, consistente de cuatro, guitarra y violín, sobre todo el violín, termina con un rezo de un rosario, que es un rosario especial según las familias. Son rosarios que se les piden cosas, se pide por la familia donde se está haciendo la paradura, en fin, una cantidad de peticiones a ese niño que han bautizado. Una vez esto termina, culmina la celebración ofreciendo a los asistentes unos dulces especiales que se hacen para esta paradura, en especial lo que llaman el bizcocho de la Paradora del Niño Jesús, que es un bizcocho muy sabroso, que consiste en un bizcocho dulce con un toquecito de licor, en este caso el licor preferido de los andinos, que es el miche, que se elabora allá. Entonces, bueno, cuando esto termina, se estila también que la gente que ha hecho, la familia que ha hecho la Paradura del Niño Jesús de su pesebre, quemen pólvora. ¿Qué quiere decir quemar pólvora? O sea, tirar fuegos artificiales. Y finalmente, bueno, ahí culmina la celebración con la alegría de haber bautizado al Niño Jesús. Con esta tradición se culminan como las fiestas navideñas de todo lo que tiene que ver con nuestro mes de diciembre, y ya la gente que hace su paradura finalmente la celebra, ya al día siguiente o posteriormente puede recoger todo lo que es su pesebre. En Mérida, sobre todo, donde yo he vivido y celebrado esta tradición muy bonita, la persona que no celebra paradura no recoge su pesebre. O sea, no pueden recoger el pesebre si no hacen su paradura. Es algo fundamental. Y también está muy arraigado a este nuevo año, ¿no? De pedir en el inicio del año hacer esta celebración, pedir toda una cantidad de favores, de rituales, de de alabanzas para que este año nos vaya bien. Esa es la finalidad, tanto de bautizar al niño Jesús y a través de ese bautizo obtener esos favores para todo el año. De hecho, uno de los versos dice que le pido a Dios en primer lugar tener un corazón limpio para poder tener un año mejor. Uno de los versos más o menos recita eso. Y se le pide al niño Dios tenernos sanos, se le pide salud, se le piden muchos, muchos favores que consisten en eso, poder tener un año tranquilo, sin penurias y bueno, lo mejor posible. Esa es una de las finalidades de esta celebración tan bonita. Bueno, es básicamente una manifestación cultural propia de los Andes venezolanos. Hay poblaciones muy específicas donde es mucho más fuerte o está más arraigada la tradición, en Tobar, en el estado Mérida, en Boconó, en el estado Trujillo, y en esa zona andina que es parte del sur de Barinas. Que Barinas, bueno, siempre lo relacionamos con el llano, pero hay una parte que es claramente andina, en esa frontera entre Barinas y Táchira y Mérida también. En Táchira me imagino que también se hace. Sí, también. De hecho hay una variante, o sea, algo que se hace dentro de las paraduras. Lo que yo acabo de describir es como la paradura que se hace en todos nuestros Andes venezolanos. Pero hay algo que se asocia a la paradura que se llama el rodo del niño Jesús, que está muy asociado a la paradura, porque ¿qué consiste? Consiste en que ese niño Jesús que uno tiene en la casa, en su nacimiento, en su pesebre, es robado por una familia, ¿no?, vecina, y uno dentro de la celebración de la paradura y dentro de los versos de la paradura se va y se toca cada casa para saber dónde está ese niño que hay que bautizar. Entonces eso es un añadido, es algo asociado a la celebración de la paradura que está muy arraigado en lo que es todo el estado Táchira y algunas localidades del estado Mérida. Entonces ahí vemos como variantes, ¿no?, de esta celebración. Igual los versos varían dependiendo si se siente Táchira, Mérida o Trujillo. Depende de las familias. Fundamentalmente la celebración depende de las familias y de quién fue heredado, ¿no? Entonces ahí por lo menos en Mérida pues puedes observar la variante del robo del niño Jesús. Y en el Táchira, donde eso es muy habitual, puedes conseguir que no se roba, pues simplemente se hace la celebración normal. Entonces, bueno, mañana en la sede del Instituto del Patrimonio Cultural le vamos a ofrecer esta celebración a todos los trabajadores que allí hacen su día a día, su trabajo, y un poquito para eso, para pedirle al niño Jesús que por favor nos ayude, porque de verdad que la situación que tenemos actual de guerra económica y toda esta cantidad de cosas que trae derivadas de esa guerra, pues es bonito tener una celebración que nos anime, ¿no?, que nos suba el ánimo y nos lleve a tener un poquito más de ánimo y de poder realizar nuestro trabajo, que sabemos que es muy importante. El trabajo que nosotros hacemos ahí lo hagamos con un poquito más de ánimo a pesar de todo lo que estamos viviendo. Bueno, precisamente con esta manifestación cultural de la Paradora del Niño, me remito al catálogo del municipio Tobar en el estado Mérida, publicación del IPC. Allí hay un registro sobre los cantos alusivos a la Paradora del Niño. La Paradora es una de las actividades religiosas más difundidas en los hogares merideños. Desde luego que Tobar no escapa a esta tradición. Además de los cantos y villancicos, se hace un rosario cantado que tiene una duración de 2 a 3 horas. Estas celebraciones son amenizadas con violines y cantos alusivos al niño Jesús. Y bueno, allí hay una muestra de un canto de 5 estrofas. Así que bueno, esta es una pequeña muestra no solamente de esta manifestación cultural que se extiende desde el mes de diciembre hasta principios de febrero, sino también lo fácil que es buscar esta información como esta, muchísimas otras tradiciones de Venezuela, en nuestro catálogo del patrimonio cultural venezolano. 9:48, un nuevo tema musical y venimos ya con la parte final de La Tierra de los Míos. Que corres al mar en tu lado. final de La Tierra de los Míos. Y bueno, para recordar entonces la actividad de mañana, la parodia del niño. Con esto estamos dándole divulgación a esa, digamos, manifestación final de diciembre que se extiende hasta enero, y que es importante que estén sensibilizados los trabajadores del IPC allá en la villa, pero también a cualquier otro curioso que quiera acercarse y ver más o menos cómo es toda esta manifestación, sobre todo en el área musical, se puede acercar el día de mañana. Claro, por supuesto que sí. Te esperamos. Si nos estás escuchando y quieres saber cómo es una versión, por así decirlo, de la paradura del Niño Jesús que se realiza en nuestros Andes venezolanos, puedes acercarte a partir de las 2:30 en la Villa Santa Inés. Lo vamos a hacer desde una de las oficinas, la oficina de registro donde todavía está el pesebre. Y bueno, de ahí te puedes acercar a partir de las 2:30. Es algo que, bueno, por la situación en que estamos trabajando y todo eso, va a ser hasta las 3:30. O sea, es una hora que vamos a dedicarle a esta celebración. Y bueno, si quieres asistir y participar, trae tu velita, porque es importante. Una de las cosas, de los objetos asociados a esta celebración, es el tener una velita, ¿no? Entonces, bueno, todos tenemos una velita y acompañamos este paseo que se hace, estos rezos. Y bueno, es algo muy bonito porque a nivel musical tiene unos versos muy bien hechos, ¿no? Y que también traen, y fáciles para que la gente que asiste lo repita. Entonces, de 2:30 a 3:30 de la Vía Santa Inés, a 100 metros de la estación de Caño Amarillo, puedes asistir y, bueno, celebrar con nosotros la parábola del Niño Jesús. Bueno, Rebeca, un placer haber compartido nuevamente micrófonos contigo en este primer programa del 2018 en el que coincidimos ambos en cabina, que espero sea muchísimo más a lo largo del año. Sí, yo también. Bueno, ya son las 9:55, llegamos a ustedes gracias al ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas. En la coordinación de gestión comunicacional estuvo la viceministra Mari Penyán. En la coordinación general de Tu Alba Ciudad 96.3 FM, Leo Vargas. En los controles hoy estuvo Emanuel Hilder, y en la locución Rebeca Requeni, quien les habla, Eduardo Pérez. Los dejamos con un aguinaldo, Adorar al Niño, en la versión de Los Mensajeros de Belén. Y recuerden, nos escuchamos el próximo jueves de 9 a 10 de la mañana. Esto fue La Tierra de los Míos por Alba Ciudad 96.3 FM. La Tierra de los Míos, Senderos del Patrimonio Cultural.